Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Les contamos que por este sur otoñal no tenemos tan buenas noticias. Finalmente, a fines de la semana pasada, se confirmó la venta de 90 hectáreas del Cerro Chapelco, uno de los cordones montañosos más importantes de la zona. Hace tiempo, la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes viene denunciando que el decreto 505/10, que otorgó 90 hectáreas de tierra fiscal a la empresa Nieves de Chapelco, es irregular y habilitaría un negocio inmobiliario en una zona protegida por la Ley de Bosques. Escuchamos a Marcelo Fernández de la Asamblea. Por eso es la pelea de la Asamblea Socioambiental y responsabilizamos al ministro Brillo, al cual hace 2 años estamos intentando que nos conteste, ¿por qué no se cumple la ley? El caso Chapelco se enmarca en este conflicto. Este decreto pone a disponibilidad 90 hectáreas de alta cuenca en la cuota 1350 del Cerro Chapelco, donde la lengua se pone roja y donde son las nacientes de los arroyos que terminan en San Martín de los Andes. Tierra fiscal de la provincia en concesión a un concesionario, en este caso Nieves de Chapel, con el centro de esquí, y para nosotros alegremente se dispone de esas 90 hectáreas para un emprendimiento inmobiliario. Desde el Estado provincial afirman que no existen irregularidades, que la venta fue hecha a valor fiscal, que ya estaba todo conversado con la gestión anterior de San Martín, del Frente para la Victoria, mientras el ministro de Producción y Turismo, José Brillo, dice que no conviene discutir esto antes de que arranque la temporada invernal. La Asamblea de San Martín presentó en mayo del año pasado un informe acerca del cerro, la empresa de Nieves de Chapelco y el futuro proyecto inmobiliario. Porque para nosotros está bien discutir los modelos de desarrollo. La pregunta que tenemos para hacer, y hicimos en las encuestas, ¿está bueno montar ciudades satélites de élite, donde seguro los ciudadanos jamás van a bajar al pueblo, ni siquiera comprar cigarrillo, ni ir al kiosco, y montar en tierras públicas megacountries de cuarta residencia? Digo, ese modelo de desarrollo es un modelo interesante para generar trabajo. Y aparte estamos hablando, en el caso de Chapelco, de tierras públicas, tierras del dominio de todos los neuquinos. En cualquier lugar del mundo eso tiene nombre. Por lo menos corrupción, hay acá una corrupción política, se esconde información, no conocen los proyectos. Y al paso que vamos, las aguas servidas van a seguir bajando, pero no los negocios para unos pocos. Si ya lo decía Atahualpa, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Reportó para Farco la Che Comunitaria de Junín de los Andes.